Batman. Teen Titans. Entretenimiento. Frank Miller. Naves. Capas. Spandex. Villanos. Dibujos. Nightwing. Capas. ¿Capas otra vez? Ya lo dijiste tres veces. ¡Oh, pues qué tiene! ¡Oh, bueno! Pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos, a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Y bueno, ya estamos aquí de en vivo y en directo, no de regreso, estamos en vivo y en directo por la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, los monitos a tus oídos, el único programa de ciencia, ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. No importa a quién inviten en otros programas, al final del día tú sabes que los verdaderos artistas, los verdaderos escritores están aquí con nosotros. No, le quiero mandar un saludo muy, muy, muy, muy grande, ya fuera de haber ñareado, a mi gran amigo Alberto Calvo. Brother del alma, tipazo, sabe de cómics, lo que quieran, y sobre todo de títulos independientes. El tipo en serio es, pues yo lo consideraría como una combinación entre el Joe Quesada, el Mark Wade, el Jeff Jones. O sea, en pocas palabras estás diciendo que tiene un título de CEO de casi de la compañía, ¿no? Porque Mark Wade acaba de ser ascendido en Dynamite. No tanto. No, sí, no. O sea, y Jeff Jones también, y no. Quesada también, güey. Yo creo que le agradaría la idea, pero no, simplemente es un ávido lector, no nada más de cómics, sino de cualquier tipo de libro. De hecho, su blog es bastante bueno, ¿eh? No. Como reseñas, hace muy buenas reseñas. Pues reseñas las hace cualquier persona. Bueno, primero preséntense, ¿no? Bola de Exactamente. Pelados. Exactamente, y bueno, como todos los miércoles, es un placer para mí, uno, darles la bienvenida a este espacio, y dos... presentarles a parte del equipo secuencial. Como ya saben, somos dos terceras partes hasta que el tío Gamborimbo llegue. As usual, as fucking usual, as fucking late. Está, como ya lo escucharon, el buen psico, psicotrópico, psicodinámico. Muy buenas noches, muchas gracias por escucharnos como cada 8 días. Es un placer que nos sintonicen y que les podamos brindar un poquito de sano esparcimiento, o de perdido que las aburramos o les contentemos un poco el día con nuestras tarugadas y les aliviemos la presión. Whatever. Y bueno, en esta ocasión nos está acompañando también ya en micro That Thing in Front of Me, que se dice llamar el paladín. Ajá. Gracias, Alex, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Un gusto, hermano. Y como todos los miércoles, detrás de todo este enjambre de cables, en el Monitor Duty se encuentra el Martian Marshmallow, el mismísimo detective mareado. Que creo que ahora sí está repitiendo el look de la semana pasada. No, güey. Se quitó la parte... Le creció un poco la greña, no, él sí no, tiene, caray. Se quitó debajo la barba. Diana se quedó con el goatee. Así muy al Oliver Queen. Ajá. Así anda el... Pero no, lo más repetido que le he visto de Luke, ¿eh? No, pero perdón, es que este güey sí no es Oliver Queen, este güey sí es Oliverio Reina. No es una reina, más bien. Pero bueno, el punto de todo esto... del Rincón del Ñoño. Bienvenidos al Rincón del Ñoño, por cierto. Bloop, bloop, bloop. Se le fue el avión acá, mi carnalito. O eso de chatear y al mismo tiempo del niño, fíjate, del ñoño. Y no es niño, es ñoño. Bueno, antes que nada, y ya que se me olvide, le quiero mandar un saludo al buen Tunorochi. Al buen, nos mantendremos su nombre en el anonimato. Será conocido como el buen Tunorochi. No, qué chido que nos escribió. Gracias por tus comentarios, ¿no? Y vamos a platicar un poquito también acerca de eso. Salió el póster promocional de la segunda parte de Brightest Day. Muy al estilo de lo que fue Final Crisis. Uh-huh. ¿Sabes cuál recuerdo también? Sí, es el Final, ¿verdad? ¿Dónde sí, es Final Crisis? ¿O cuál era el de Batman? También hubo uno de Batman. Ah, no, el de Battle for the Cowl. Exactamente, uh-huh. Battle for the Cowl. No, fíjate, tiene un poquito. No, no, el Battle for the Cowl, donde sale Batman, el Batman Rogue, el Batman Tim Drake, Batwoman, Harley Quinn, Alfred con un arma de fuego, Tommy y Damian, que en realidad no eran Tommy y Damian, eran Dick y Damian. No, pero sí de cierta manera, acuérdate que se traía las benditas, ¿no? No, es que estaba amarrado a Hush. ¿Por qué? Porque él no podía hacerse pasar por Bruce Wayne. Y necesitaban un cuate que sustituyera a Bruce Wayne mientras él no estaba, ¿no? Efectivamente. Eso lo hicieron embonar muy bien, ¿no? Digo, sí. De todo lo que cabe. De hecho, también se hizo lo mismo con Final Crisis. Todo lo que se supone que estaba tocando el piso era lo que se iba a morir, lo que iba a desaparecer. Por ahí vinieron cambios importantes, por ejemplo, Atom. Uh-huh. Salía Atom, salía Anillo de la Legión de Superhéroes. Uh-huh. Bart Allen como Flash, salía tocando el piso. Salía Mary Marvel, uh-huh. Por ahí también la espada de Wonder Woman. Por ahí también se manejó mucho a Aquaman. Todos, entonces, de una u otra manera no estaba tan mal. Y también hubo un póster, la contraparte, lo que son los villanos, uh-huh. Que por ejemplo, que ahí era al revés. Todo lo que tocaba el piso era lo que se iba a redimir. Uh-huh. Y sale, por ejemplo, hay un Lex Luthor, sale Superman Prime. Sale el Superman de Earth 2 de Kingdom Come. Uh-huh. O sea, hay bastantes cosillas que en esta ocasión, si me preguntan, y si no me lo preguntan, de todos modos se los voy a comentar. Oh. Sí, no. Sorry. Alguien nos tiene que aburrir en lo que llega Clark. ¿Estás de acuerdo? Eso que ni qué. La cuestión de todo esto es que viene muchas cosas raras, obviamente muy relacionadas con lo que es lo que fue Black Knight. Por ejemplo, en la parte inferior izquierda vemos a un Ronnie Raymond y al negro este, ¿cómo se llama? No importa. Al que sale de la otra, la que se supone que va a ser la parte inteligente, Firestorm, que ni al caso, levantando piedras del cadáver de Firestorm, del cadáver de que salió en Black Knight. Uh-huh. Sale Mera tratando de alcanzar a Aquaman, un Aquaman también de Black Knight, que se encuentra, y es la parte más interesante, que se encuentra postrado el cadáver abajo de la linterna blanca, uh-huh. Totalmente destruida, con un Hal Jordan como White Lantern, uh-huh. Sangrando de la mano derecha. Ajá. Ojo, eso es interesante. No sé qué relevancia tenga. ¿El anillo? Sí, porta el anillo. Le pasó lo que a Frodo, güey, me mocharon el dedo. Y perfectamente bien hecho. Y que lo avienten, por favor, al volcán. Sí. Ah, ¿verdad? Ya no te gustó, mendigo. Ahorita les aviento algo. Bueno. ¿Cómo cuando llega al final de la versión fílmica del Señor de los Anillos y dices, dale madre? Ya mátenlo, sí. Maten ese maldito hobbit, por amor. Avienten a Frodo con todo y anillos, sí. No, maten a todos los malditos hobbits, ya, por amor de Dios. Ah, los hobbits son chidos. Depende. Bueno. Entonces, también aparece. Lo que sí está muy extraño, salen Hawk and Dove. Igual del lado izquierdo inferior de la imagen, uh-huh. Cargando a Jade. No sabemos si está muerta, no sabemos si está herida, no está en como cadáver, no como está Aquaman o como está Firestorm. Hay una parte también muy interesante donde se abre un portal. Ojo, es vital que se mantenga la perspectiva. Es vital, me encanta cómo se ve dramático. Sí. Es muy importante que se mantenga la perspectiva de que se manejan todos los colores de cada uno de los cores. Uh-huh. Ajá. Por ahí sale también un portal en donde aparecen Winged Wings con un Hawkman y una Hawkgirl. O sea, seres alados. Exactamente, gracias. De nada, Spanglish, boy. Oh, wey. Te recuerdo que el Spanglish es mi lengua materna. Entonces, aparecen Hawkman y Hawkgirl, que ya no es Kendra, que es Shaira. Ajá. O Shira, o Shaira, whatever. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se diga? Ella, ajá, Hawkgirl. Aparecen atados al portal mientras que estos seres alados van saliendo de la luz. ¿O de el otro lado? Pues ya ves porque dije Winged Wings. Ya te das cuenta porque dije Winged Wings. Pégale con el micro, güey. Ahora que hay micro. Hay que presumir. Sí, ya, ahora sí ya nos están escuchando todos amontonados porque ya recuperamos todo nuestro equipo. En pocas palabras, tenemos la dinámica antigua del programa. Ah, okay. Para quien no le guste, como diría mi carnalito, me viene valiendo 3 cacahuates. 3 cacahuates. Por ahí dicen que nos escuchamos con eco. Eco. Sí. El Puma le viene valiendo 3 cacahuates. Ok. Entonces, ya tenemos a bolsillo. Ay, está andando un chispita, qué bárbaro, Entonces, por ahí digo, aparece Jade, ella no está como cadáver. Uh-huh. Ajá. Aparece en los brazos de Hawk and Dove. Uh-huh. De hecho, de Hank Hall. Dove es la chica todavía. Sí. Aparecen de la luz índigo. Uh-huh. Salen los seres con alas. Ah, ¿verdad, perro? No pudiste. Aquí hay una parte muy interesante porque se ve a Trocitos. Bueno, a Trocitus. Uh-huh. Y a... ¿Cómo se llama el otro inútil Lantern? ¿Cuál de todos? ¿Qué color? Verde, pero... ¿Cuál de todos? Tienes muchos. Son 7200, maldición. No, y todos son inútiles, menos 10, güey, así que... El Green Lantern que se va a volver Red Lantern. No, Garner no, aparte. No, Garner, efectivamente. Sale trabajando, recopilando ataúdes. Okay. Con trocitos. Uh-huh. Y del lado derecho ya no hay nada. Ah, no, sí sale Aqualad, el nuevo Aqualad, el hijo del producto de del derrame de British Petroleum. Exactamente, es el hijo del derrame, como ustedes pueden apreciar, bien sencillo por su tonalidad de piel, ¿no? Exactamente. Aquí hay una parte interesante, el chavillo parece que tiene poderes como de anguila eléctrica. Y parece que puede hacer un lazo. Un lazo eléctrico, ¿eh? Fíjate que yo no lo he leído, pero aparte de todo, a mí me recuerda mucho un pequeño homenaje, de cierta manera, a la mano de agua que utilizó Arthur. Aquaman, sí, con Peter David. Con Peter David, exactamente, ¿no? Porque no de manera, ¿no? Pero se ve de estilo, se ilumina y de color blanco, ¿no? De Ahora, también cabe hacer mención que los fanses están que cuelgan a la gente que edita o que está atrás de todo lo que es Aquaman, porque quieren a Tempest de regreso. O sea, a Tempest, Garth, el Aqualad original. No manches. Era muy ¿tenía fans? Personaje. Era como Tempest, lo dirás. De como Chira, Tempest está chido. Era muy buen personaje. Ojo, tampoco nos alarmemos ni nos espantemos. Tempest es un Magic Bing. Entonces, no Bing, Bing, ¿ok? Antes de que lo digas, no eres un frijolito mágico. Eres mágico, ¿ok? Sí, te vi la cara, güey, te vi la cara. Sí. Entonces, en ese aspecto, puede aparecer en cualquier lado. O sea, si Fate ha resurgido 600 veces, el espectro otras 520, Hal Jordan ya regresó, no, Bruce Wayne puede cambiar. Barry también. Estoy seguro que lo que está planeando DC en el fondo es hacer una guerra de clanes. Lo más de probable. Cierta manera, porque ya vamos a tener el clan de los Green Lanterns, el clan de los Flash. ¿Por qué no el clan de... El clan de Murciélago? De los Aguamanes. Sí, pues ya son muchos. Es una opción. Créeme que va a haber muchos. El clan de los Murciélagos, que también es el un clan de los chingo, güey. Se los chingue por número, ¿eh? Sí, sí, la Bat Family no me jodas, güey. No, siempre superados por los Stone. Sí, sí, sí, no. Acuérdense que los únicos par de idiotas que se murieron fueron Lara y Jor-El. Efectivamente. Efectivamente. Y bueno, aprovechando todo, hay que poner mucha atención. Recordemos que son muy ambiguos estos mensajes. Ajá. Hasta que no salga Jeff Jones y diga lo que y lo que aparece acá, y lo que vamos a, entonces. Hoy simple. Les va la nueva serie que hace exactamente, o sea que voy a escribir yo y la va a dibujar Iván Reis, porque no es Iván Reis, es Iván Reis, que es brasileño, sí, y o Ethan Van Siever. Pero por ejemplo, si recordamos mucho el promocional anterior de lo que fue el Battle for the Cow, se detonaron varios títulos que ya chopearon todo promocional. Que el único de ahí que sale el Batman de Robin. Que ahorita yo sigo bueno, ya que llegaremos a la recomendación de la semana. Pero son cosas muy buenas. Ahora, la gran diferencia, digo, no es porque sea Batman, es como el Captain America. Captain America tiene Reborn, el Captain America Reborn. Tiene, que ya pasó, está ahorita Captain America y está Steve Rogers Super Addict, ¿no? Efectivamente. ¿Sí? Es una miniserie. Exactamente, bueno, más bien, no, Super Addict es, bueno, Super Soldier, Steve Rogers Super Soldier, es maxi serie, ¿no? Son seis números. Son seis números, tiene el Captain America, y de igual manera está saliendo con su título y sus Avengers personales, obviamente aparte de estar de atrás de todo el proyecto Avengers, tiene su título de Secret Avengers, escrito por el mismo Brubaker, que fue el que lo impulsó al éxito que ha tenido ahorita el resurgimiento del Capitán América. Y fíjate que Brubaker ha hecho cosas muy interesantes, porque Brubaker fue el encargado junto con Greg Rucka de devolverle la calidad a títulos como Batman y Detective Comics. De hecho, por ahí el Gotham City Police Department lo escribía Brubaker, ¿no? Es correcto. Y era buenísimo. Conjunto con Greg Rucka. Greg Rucka era el orquestador de todo el Batverse. Greg Rucka, desde que llegó en No Man's Land, en el cero, en el número especial, que fue el que hizo sentido de todo lo que estaban haciendo y el que le dio la dirección, fue Greg Rucka. Ajá. Y de ahí Brubaker, pues obviamente, pues bastante, bastante bien. Ah, ok, que ya nos escuchamos mejor. Gracias, que ya nos escuchamos mejor. Y seguramente no hiciste nada. El Puma me puso cara de what y diciendo no hice ni mal. No hice ni mal, sí. No, le apretó dos, tres botones. y ya. Sí, puedes apretarle el de silenciar el micrófono. Sí, ahora sí ya podemos, ahora sí ya podemos decir apágale el micro este, güey. Sí. Bueno, nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando, así tal cual como se escucha, destripando @quietloudfm.com. Te recuerdo, nosotros somos dos terceras partes del equipo secuencial That Thing, el Martian Marshmallow. Obviamente falta el carnalito. Esto es el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. ¿Con qué nos vamos, Pumancus? Con una alegre sorpresa, sí, cómo no. Esto es musiquita alegre en Destripando. A ver si ya te programas, ¿no? Deja estarte rascándolos. Eso es Destripando, regresa. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, los monitos a tus oídos. Nosotros seguimos siendo dos terceras partes del equipo secuencial. Aquí tengo a mi diestra al buen psico, psicotrópico, psicodinámico, psicodélico. Psicosomático. Psicosomático. Chido. Ese. Gracias. Acá tengo a frente a mí al Marshall Marshmallow, que le está dando vajilla con sus hierbas y sus pastas al paladín. Así como que dice, hierba, pasta. No, amigo, te lo dije en el noticiero, te lo repito, drógate. Neta, no fumes tabaco. Algo más fuerte, güey, algo que en realidad te afecte. Te haría bien. Bueno, también tengo aquí a That Thing, el paladín. Muchas gracias, Alex, por seguir aquí con nosotros. Antes de irnos al corte, un día les voy a apagar la maldita computadora por dejarme hablando solo ustedes dos. ¿Quién lo dice? ¿Eh? Yo estoy acá atendiendo a mi novia en Facebook y yo estoy con ustedes. No, estás en un programa, así que le debes respeto a tus audientes. Mi mujer es audiencia. No, es... Que tu esposa... Está leyendo. No, nos está escuchando. ¿Ah, sí? Sí, ella... por cierto, toda... Pero es que ella es mujer y tiene la habilidad para hacer dos cosas. Tú no. Sí, buen punto. Yo no puedo caminar y me sacar chicle. Me muerdo, me tropiezo. Obviamente, un saludo a las minisgentes. Ajá. Por ahí... Yo creo que ella sí... sí merece una mención de nombre completo, porque va sobre el Geek Power. Ella dice que es fans declarada del programa. Ah, chido. Sí, a Regina, un saludo, un abrazo y muchas gracias. O sea, no lo oye escuchando. Por compromiso, como tú. Como mi mujer, sí. Exactamente. Pero a mí me oyen, aunque sea por compromiso, a ti ni por eso, güey. Lo que pasa es que tienes suficiente oyéndome ya todo el día, caray. Bueno, sí. Bueno, antes de irnos al corte, estábamos comentando acerca del poster teaser de Brightest Day. De ahí nos pasamos a lo que fue el Battle for the Cowl, los títulos de los Bat Titles, lo que es la Bat Family, el Bat Verse, como lo quieran ustedes llamar. Los hartos murciélaguitos, sí. Exactamente. Harto murciélaguito tienen ahorita para que se diviertan. En realidad no, nada más tenemos, Batwoman, que ya se llamaba. Batwoman, ya se llamaba. Ajá. ¿Ya cancelan Batwoman? Sí, Batwoman ya la cancelaron desde que la mataron en Batman and Robin. No, y la revivieron. Pero hasta Batgirl. Pero fíjate que está muy interesante. Batgirl está interesante. Ya empezó a justificar todos sus títulos. Claro, por supuesto. Tiene como 40 y dice que solo tiene 3. Sí, empezamos a decir, pero ese está muy bueno. Está muy bueno, güey. No, Red Robin, estoy de acuerdo con Armando, apesta. Red Robin sí nunca debió haber salido. La idea no era mala, pero está muy mal llevada, güey. Está muy mal llevada. A mí que de repente me salieran con la tarugada de que, es que uno de los objetivos es que Tim sea educado por la Liga de Asesinos, como que ni al caso. ¿Qué otro? Batman Robin, que sinceramente es Grant Morrison y lo está escribiendo muy bien. Sí. Para patada en los tamagos a los detractores de Batman y de Grant Morrison. No está escribiendo muy bien. Ojo. Batman y Robin. Ha estado muy bueno, sí, Batman and Robin, ojo, no se confíen. Va a cambiar de equipo creativo. Eso salta durísimo porque habíamos comentado aquí que Grant Morrison tenía otro año. Planes. Para bastante título. Ahora no vimos cosas que han sucedido con Grant Morrison, que siempre que dice que tiene harta historia, se mueve de título, Ya ha pasado. Sí. Entonces, por ejemplo. Ajá. Entonces, ya de Marvel. I don't think so. Podría ser algo. No creo. Son capaces. Se la aplicó en una Comic-Con, sí. A Marvel. No, pero yo hubiera salido. Ya fue en todos sus anuncios en la Comic-Con. No, aparte no tiene su proyecto de Multiversity. Ajá. Yo creo que va por ahí, no más bien. Nos avisan el sábado si pasa eso, bro. Probablemente, muy probablemente. Seguramente tenemos hartos anuncios que les vamos a hacer, seguramente. Para todos aquellos que no sepan lo que es la Comic-Con de San Diego, shame on you, people. Porque nosotros viendo los precios de los boletos, probablemente nunca lo sabremos. No, yo he ido a los. Yo fui a la Comic Con de San Diego, la de Nueva York y la de Chicago. Y la neta, en ese entonces, la mejor era la de Nueva York. Iban los artistas, güey. Y aparte estaban todas las oficinas de Marvel. Estaban dos cuadras, güey. ¿Cómo la ves? Hasta McFarlane me firmó una bola de béisbol. No, no es cierto, todavía ni sabía que le gustaba. Te firmó una bola McFarland, ya decía yo que se veían raritos. Y la otra bola, ¿te quieres ver por quién la firmó? No, gracias, ahí disfrútala, ahí disfrútala. Bueno, ahora, la cuestión de todo esto es que sí vienen cosas muy interesantes, Multiversity vienen cosas muy interesantes. Aparte que vienen los 8 títulos anunciados de Bruce Wayne. De Road Pero Home. Que más bien, por lo que parece, es cómo va a quedar el status quo uh-huh. de cada título, ¿no? Hay uno de Batman and Robin, que ya lo escribe Nicieza. Which is pretty interesting. Luego, Red Robin, que también lo escribe Nicieza. Ese yo creo que es más que nada para salir del paso. Es así, Nicieza lo que tiene es... ¿El don de resucitar muertos? No. De no hacer que cancelen los títulos antes de tiempo. ¿Oh? Lo hizo con X-Factor. Sí, de hecho. Y lo hizo... Yo creo que lo estaba haciendo mejor que... No voy a decir el nombre porque el señor Simonson se me enoja. Pero lo estaba haciendo mejor que Walt Simonson. Pero no que Peter David. Es que está... No, eso es... X-Factor... Pero no, estamos hablando previo a esa etapa. Estamos hablando previo al... Salvó el título. Pero previo a esa etapa nada más lo escribió la señora Simonson. Simonson, Luis, sí. Exactamente, que es el equipo original. Y posteriormente Peter David introduce al equipo que él sabe escribir realmente. Y que siendo personajes muy piteros... Claro, exactamente. Muy interesantes. Exacto. Yo pregúntale otro título, el Batgirl, que es con el escritor Brian Q. Miller, que ha cumplido muy decentemente según palabras de Armando. Yo la verdad no le he echado ojo. Tenemos el Road Home, que bueno, todo esto se llama así. Outsiders. Outsiders, yo creo escrito que escrito por Mike Barr. No, tíranlo a la basura. No, ni gasten su varo, ¿no? Ni gasten su varo. Pero Mike Barr, creo que lo único bueno que tiene es Lone Bone Hunters, ¿no? ¿No es de él? No es de él, es de Mike Grell. Ah, es de Grell. Lo escribe y lo dibuja Mike. Tienes toda la razón, es de Grell. Me equivoqué de Mike. Uh-huh. Disculpa. Exactamente. Catwoman. Catwoman ha sido un título muy interesante. Ha sido un título realmente desaparecido. Sí, lo han quitado y lo han puesto 20 veces. Yo creo que... Este viene, pues, por lo que pinto, viene el regreso, ¿no? Ya de Catwoman como título. O regular. Por lo menos le están dando un one shot. Algo debe querer decir. Pues que ahí la van a regresar, que ya se dieron cuenta que Selina Kyle sí vende. Commissioner Gordon. Bien escrita. Ese estatus con la policía, ¿no? Sí, y aparte va a eso va más que nada a los backstories en Detective Comics, que van a ser historias de Jim Gordon. Okay. Lo cual puede ser interesante. El Oracle. Cosas interesantes. ¿O no de Oracle? Todo lo que sea Bárbara Gordon es basura. Birds of Prey, entonces. Pero acabas ella, de decirlo. Ella no es lo primero. Ella no es lo principal. No, métele. Y hasta ahorita. No es lo principal. Ella no. Es la única estática que ha sido en todas las encarnaciones. No, Black Canary. Black Canary. No sé si en todas. Pero bueno, ahorita que llegue Armando lo preguntaremos. Sí. Nah, aquí no importa la. No es así. Ra's al Ghul. Ese sí, yo creo que ese es de los más interesantes porque... Escrito por el multifacético Fabián Nicieza. Ese va a estar muy bueno, ese sí va a estar muy bueno y vale mucho la pena. ¿Por qué? Porque ahí vas a hablar de que, de entrada, Ra's al Ghul ya reconoció a Tim Drake o a Tim Wayne como heredero de la dinastía de Bruce Wayne. Uh-huh. Ajá. Y no nada más estamos hablando de Bruce Wayne, sino el Detective. Ajá. Uh-huh. Legacy. Ok, y ahí viene el título que yo sí voy a comprar, el One Shot, The Return, escrito por Grant Morrison y dibujado, perdón, por David Finch, que de alguna manera será el preámbulo para el lanzamiento de su serie que ya se anunció, el Dark Knight, ¿no? Me parece que sí, se llama. El Dark Knight, efectivamente. Viene una serie también de Knight and Squire. Ah, el Batman wannabe versión británica. Es el Capitán Britain de no, del Gotham. Sí, no way, José. O sea, por amor no de way, Dios. José. Uh-huh. Y obviamente el Detective, con el anuncio que ya dimos, que viene el escritor de. Lo dimos la semana pasada. La serie de vampiros, ¿no? American Vampire. Exactamente. Sigue Azrael. Uh-huh. Sigue el Batman Confidential. Sigue la miniserie Red Hood. Red Hood The Lost Days. Wow, yo quiero saber qué pasó con Jason Todd después de que voté porque lo mataran, güey. Sí, o sea, güey, voté porque lo mataran. ¿Por qué diablos me debe interesar qué pasó con ese idiota? Pues para ver dónde se fue su varo, güey. Igual y tu varo se movió cuando Superboy le pegó a la pared de la realidad, iba cayendo la maquinita y se fue del lado equivocado. Sí, así, ¡ay, $60, regrésenmelo! Así, si lo hubieras aventado el dinero, seguramente iba cayendo en el tubo pegó en la realidad y cayó en el otro. En el otro sí, casillero. Maledición. Por eso resucitó. Maledición, sí. Maledición. Maledición. No, entonces, para aquellos que no sepan de qué diablo estamos hablando, al final de la década de los ochentas, Jason Todd era el segundo Robin. Uh-huh. Dick Grayson ya siendo Nightwing. Estaba tan mal dirigido el personaje de Jason Todd. No es que fuera malo. ¿Y cuándo ha estado bien dirigido? No, es que el problema es Jason Todd. Batman estaba bien hecho. No, por eso. ¿Y cuándo ha estado bien dirigido Jason Todd? Nunca. De hecho, desde su incepción estuvo mal hecha. Jason Todd, previo a Crisis on Infinite Earths, era Dick Grayson en pelirrojo, y en lugar de que Tony Zucco matara a sus padres, fue Killer Croc. Después de Crisis, pues es un Dick wannabe. Uh-huh. Richard Grayson wannabe. Y en unos títulos decidieron hacerlo un poco rebelde. En otros era, pues si yo obedezco. En otro, pues yo soy el suplente de Dick en los Titans y soy lindo y todos quieranme, etcétera, etcétera. Harto a la gente. Y que fue, ¿qué es lo que hacemos los lectores iracundos cuando un personaje se vuelve incongruente? ¿Lo sigues leyendo? No, yo cancelo el título. Él sigue leyendo Capitán América. Antes de Ruca era totalmente incongruente. Pero también ha tenido mis ratos en los que no lo leo, güey. ¿Capitán América con Ruca? No, queda con Brubaker. Con I beg your pardon. I beg your pardon. Ya. Fui un loco, me ofusqué, creí que el mundo era mío y sigo odiando a Marvel en esta realidad. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en Batman para deshacerse de Jason Todd? A los lectores nos pidieron que votáramos. Si que marcáramos un número 01900 si queremos que Jason Todd viviera, o otro u otro número si queremos que muriera. Y yo voté dos veces y con una vocecita que decía gracias por su donativo. Sí, así como que thank you for killing Jason Todd. Así, o sea, if you want to press again, sí, press 9. If you really want to kill him good, kill him to death. Así, press 1. Okay, press, sí, así one. Y que entre bien acá la llamada. Lástima que no sea video, se, sí. Se oía las moneditas clic, clic, clic, clic, clic. Exacto. Y por el exceso de crédito en la tarjeta de crédito de mi carnalito, le puso, sí, para el segundo depósito y ahí cortaron la llamada. Se la llamada, ¿verdad? Yo, maldición, pi, pi, I can't pi, kill him good. Damn, I'll be damn. Entonces. And you don't kill him good. And I didn't kill him good. El punto de todo esto es que, obviamente, las personas que ganamos, que porque votando que lo mataran. Pues hemos sido estafados vilmente. No, ya lo regresamos. No leíste las letras chiquitas que decían después de 20 años podemos hacer lo que queramos. Sí, motherfuckers. Okay. Bueno, después de 20 años optimista, güey. 20 años, ¿no? ¿Cuánto lleva ya? Fue 1989 de Dead in the Family. 89, 2009, 20 años. Damn, I'm old. Damn. It's so funny. El punto de todo esto, regresa gracias a Infinite Crisis. Regresa Jason Todd, escrito por Jude Winnick, que no está malo. El regreso, si le quita nada más el Superboy Prime rompiendo la realidad, que era lo que estaba diciendo Winnick. Winnick declaró que la historia sí la quería contar tal cual, sin Superboy rompiendo la pared, que eso fue algo, una imposición tal cual por parte de Didio para encajarlo en el One Year Later y en el Final Crisis. ¿Y Dan Didio? Must Die. Exacto. Uh-huh. Dan Didio Must Die, siempre lo he dicho. Uh-huh. Ahora, con todo esto, ¿por qué me insisto? ¿Por qué me debe importar Red Hood? ¿The Lost Years? Why should I give a fuck about it? No sé, porque ya te lo están recetando también en animación. Dicen que la animación está la muy bien hecha. Ya. Está muy bien hecha. Oyendo esas palabras, se va a tragar sus palabras y va a ver la animación. Probablemente. No, de que la voy a ver, la voy a ver. Entonces, he give a damn about. No, probablemente la semana. Lo que quiero ver. Se le ve ya ofuscado, sí, que no sabe qué decir. No, lo que quiero. Probablemente quiero la semana entrante diga: no, hay que leer Los Years de Red Hood, sí, a huevo. No tiene, y te voy a decir una cosa. No estoy de acuerdo. O sea, no es probable que lo diga. ¿Por qué? Porque Jude Winnick, y ya lo vimos también. Pero por favor, o sea, después de Pedro y yo no ha hecho nada Jude Winnick, ¿ok? Nada importante. Estamos hablando de otro medio, que aquí es donde estamos debemos tener muy en cuenta la traslación de un cómic a una animación. Uh-huh. Ojo, esto no hace que la historia sea buena. No. Simplemente tiene mayor libertad, no tiene tanto attachment. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que colecciona simplemente las caricaturas o las series animadas. Mm-hmm. Ajá. Y no le importa un carajo el cómic. Es gente que no va a saber quién es Jason Todd, es gente que no va a saber que el Joker lo mató a punta de... ¿Tubazos? De tubazos, ajá, de crossbones, así, así, ¡pum! ¡Vámonos! De ahí el ver este tan escena divertida este para cuando está interrogando Damian a The Joker y saca un carjack. Exactamente, no, un este... Un tubo de... Ay, se me fue el maldito nombre. Un crossbow. No, es una ballesta. Bueno, el maldito fierro para pa abrir puertas, que re bien funciona, créanme. Y Damian le mete una muy buena golpiza al Joker. Entonces, pues ya platicaremos la semana que entra. Salió este, el domingo sale. Salió en la... Sí, ya sé que ya la tenemos. Pero salió en San Diego, que el fin de semana pasado, ¿no? Sale este fin de semana. Ah, pues que a ti te dieron la muestra, ¿verdad? Qué chido, eso es bueno. Ya lo estaremos platicando, la semana entrante. Ah, lo que sí les digo es que de una galaxia muy, muy... muy ahora lejana, sí, ¿no? Ahora sí. Ah, por eso no llegaron hoy. Por eso, es que es muy. Por eso hice énfasis en el muy, muy, muy lejana. Va, nos viene a visitar la Legión 501. El escuadrón. No, la Legión. Es la Legión 501. El escuadrón 201. No, el escuadrón 201. Sobrevolaba las ciudades bombardeadas de Inglaterra. Caray. Y se les cayeron tres. Eran cinco aviones, se cayeron tres. Efectivamente. No, así de. Bueno, pero es otra historia. Me queda muy claro que no eran los Black Ships. Si alguien entendió esa referencia, son demasiado viejos, créanme. Sí. ¿Tú la entendiste? No, eso me agrada. El Pumo sigue viendo Naruto. Entonces, por ahí la situación es que ya les platicaremos de Red Hood, de los Gears, la animación. No es de los Gears la animación, ¿o sí? No, es nada más es Red Hood. Dicen que por ahí se avientan un buen resumen de lo que es lo que pasó con Batman, el Red Hood, la resurrección de Jason Todd. Vamos a ver qué tal. Y hablando de resurrecciones, ajá, por ahí tenemos un tema pendiente de la semana pasada. Me gustaría, si me permites, previo a la introducción, que quedan 3 minutos. No te claves, porque luego no acabamos. No, tienes una hora, vas a tener una hora. Una hora, 45 minutos. Yo sé que quieres mencionar, pero adelante. Básicamente lo que queremos hacer, nos mandaron, y debo agradecer. Muy interesante, ¿no? Sí, muy, muy interesante, a una chica. Guapísima. Muy buena amiga del programa. No, de hecho es mi novia. Guapísima, pero lo que me interesa de todo esto es que, uno, para que se den cuenta que las niñas también buscan información con respecto a los cómics. Mm-hmm. Y que encuentran muy buena información, no cosas de otaku. No offense to Norochi, ya sabemos que te gustan esas cosas. Mm-hmm. Pero, y más que nada hechos históricos. Ahorita precisamente con lo que estábamos platicando la semana pasada de Green Hunt, hay una cuestión muy, muy marcada, que es la multirracialidad de los personajes en el cómic. En alguna vez ya lo habíamos tocado. Lo que la gente muchas veces no sabe es que, por ejemplo, Superman es judío. ¿Estás de acuerdo? Es bueno, completamente, de hecho, desde el nombre. Ajá. Kal-El. Digo, cualquier nombre de ascendencia judío, de origen judío, uh-huh, como Gabriel, Rafael, Samael, uh-huh, Samuel. Pumael, sí, güey. Pumael. Dice él. Pero bueno, tiene efectivamente la raíz él. Entonces, sí, efectivamente, Kal-El. Bueno, que originalmente era Kal. Lo disfrazaron. Sí, disfrazaron. No nos hagamos tarugos. Sí, tarugos, ¿no? Es judío. Todo Marvel, todas las creaciones de Marvel. ¿Cómo se pronuncia la L en inglés? El. Sí. ¡Oh! Sabio y lacónico, brother. Son tres mensos, ok. Sí, güey. Bueno, también lo que la gente no toma en cuenta es que todo el universo Marvel es de origen judío. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el señor Stanley Lieber es judío. El señor Jack Kirby. Jack Kutzenberg es judío. Si no saben quiénes son, estamos hablando. Editor Martin Goodman. Es judío. Exactamente. Entonces, para la gente que no se dé cuenta, y los cómics salían en miércoles. Porque el sábado No se puede. Entonces, la cuestión de todo eso, si ustedes no saben de quién estamos hablando de Stan Lee, de Jack Kirby. Y es Scott Goodell, que ahí sigue todavía. Goodman. Entonces, en realidad la incepción de los superhéroes se le debe mucho a la raza judía, a la gente básicamente judía, que por ahí estaba buscando liberarse de lo que es la opresión nazi. Previo a Superman, hay cómics judíos, que era lo que estábamos viendo y obviamente investigándolo un poquito más. Por ahí, es que no tengo la versión en foto aquí. Pero fíjense que hay que mencionar, inclusive, otros escritores monstruos, por decirlo, de alguna manera. Sí, la primera temporada que dibujó de Iron Man, Fink Fang Fum, fue buenísima. No, pero Joe Simon, por ejemplo, estoy hablando, utiliza al mismo Capitán América como propaganda antinazi. Totalmente. Entonces, desde el primer número, antes de que entrara la guerra de Estados Unidos, ya estaba. Es clara propaganda pro, o más bien antinazi, ¿no? Sí, de alguna manera, ¿no? Pero hay muchas cosas interesantes. Vamos a platicar brevemente para llegar a todo lo que es Kravinov. ¿No nos quedan? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Ya un minuto? Ok, que todo lo que es la dinastía. El clan Kravinov. Kravinov, que la neta, que está bien, jefe. Está jefísimo. De historia y Dream Hunt, So far, so good. So far, so good. Uh-huh. Y muy interesante. Tenemos varios detalles por ahí. Ya viene también el Omid. Uh-huh. Que pues prácticamente clausurará lo que es el premio de Imo. Y bueno, de esta manera te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando, así tal cual se escucha, destripando@quietloudfm.com. Nosotros somos todavía 2/3 partes del equipo secuencial. And that thing. Obviamente el Martian Marshmallow atrás de en el monitor duty. ¿Con qué nos vamos, Pumancus? Esto es el himno, parens infieles, esto es el chat. Come on, people. Regresamos. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia, ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros somos 2/3 partes del equipo secuencial. Ya, interrúmpeme. As usual. As fucking usual, exactamente. No, ya me preocupó que el sonso. No, no. No. Es que dispuso, ya voy saliendo, ¿no? No ha llegado nada. No hay noticias. A mí me dijo, oye, lleva un año aquí y me dice... Imagínate si hubiera venido la Legión. No, pues estaríamos así que... Tú y yo estaríamos... Sí. Live long and prosper. ¡Van a llegar! Sí, ya. Yo sé que van a llegar, algún día van a llegar. Sí, exactamente. Pero bueno, estábamos hablando rápidamente de la multirracialidad de los personajes como Superman y todo el universo Marvel, o por lo menos lo importante del universo Marvel, Fantastic Four, Spider-Man. No, Ditko no es judío. Ditko no es judío, de hecho. Ditko no es judío, no. Entonces quitemos a Spider-Man. ¿Hulk? Spider-Man. No, pero ¿qué te pasa? La mitad de Spider-Man, sí. Bueno, medio Spider-Man. ¿La parte del man o la parte del Spider? Digamos que... No entremos en detalles. Ah, güey, ok. Digamos que la parte de la que casi podemos poner de fondo violinista en el tejado cuando está cosiendo ese traje, güey. Sí, man, ningún problema. La parte man. Man. Sí, okay, man. Sí, Spider, ¿no? Bueno, pero son judíos. ¿Por qué viene la mención de tanto de ahorita de la cultura judía? Porque parte de los personajes de Marvel fueron escritos por Stan Lee. Y también, obviamente, los de DC, Sí, sí, también no vamos muy lejos. Pero estamos hablando de Marvel hoy. Para que no digas que no te pelo, hoy estamos hablando de Marvel. Bueno, ahora le chido. El punto de todo esto es que Stan Lee se preocupó por desde las primeras etapas de Timely y de Timely a Marvel. Uh-huh. Se preocupó por la multirracialidad. Por ahí tenemos italianos, negros, albinos. Hammerhead, no es Thompson. Thompson. Por ahí tenemos a italianos, que es ahí está Clark, que ya llegó. Castle, está Hammerhead, está, ¿cómo se llama? ¿Quién más es italiano? ¿De por ahí? No. Italoamericano. De la magia. Exactamente, como de la magia. Casi toda la galería de Punisher. Fíjate que la magia, tal cual, así se le denominó en Marvel, ¿no? No es la magia. Es la magia, con doble G. Hay una parte muy, muy interesante que es la mafia rusa. Y que durante los ochentas, todos estos villanos que acabamos de mencionar son los más representativos de los ochentas en Spider-Man. Sí. Y parte de ellos pues, son de cierta manera, no tanto Ravino. La mafia, ¿no? No. Sí, su Rogues Gallery, que probablemente sea de los tres más fuertes que existen en todos los cómics, ¿eh? Y a lo que yo voy precisamente es que... O más rico. Si hacemos recuento, todos estos personajes, los villanos más recurrentes durante los ochentas, no eran judíos, no eran... eran rusos. ¿Por qué? Porque era durante ese tiempo en donde estaban básicamente la famosa Guerra Fría. Ajá. Claro. Que era el conflicto entre Estados Unidos. ¡Carnalito! Entre los rusos y los norteamericanos. Entonces, ya partiendo de ese punto, todo suyo, señor, con el clan Kravinov. Y la segunda parte de la plática, bueno, del Grim Hunt. Digo, ya para terminar lo que estaba diciendo, y estamos haciendo tiempo para que llegara a iniciar segunda del Spider-Man. Uh-huh. Mira qué bonito escena. El cuentacuentos ahora tiene su monito de ventriloquista. Eso quisieras, maldito estúpido. No sé, pero estás en la pierna de él y te ves. No, está en mi pierna. No, te veo extrañamente sonriente. Estamos en su pierna. Estamos en la silla. Esposa, en efecto. Qué feo caso, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno. Hoy que vengo con mi mujer. Pórtate bien. Disimula lo tuyo y lo de Alejandro, caray. ¿Qué pasó? Pero bueno. Curioso lo que dices, Digo, obviamente sabemos que Marvel ha tenido la tendencia a tener pues vaya, clanes de villanos, o los villanos los representa de alguna manera. Mucho. Por ejemplo, Iron Man, todos sus villanos eran comunistas, ¿no? De cierta manera. Muchos chinos. Y muchos, en efecto. Rusos, obviamente. Sí, sí. No olvidemos que Marvel, su época fuerte, es la época más dura de Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, ellos vienen. Surge Marvel Comics como tal en una era post las cacerías de brujas de J. Edgar Hoover. Ajá. Y de obviamente el imbécil este del libro de Bertham, exactamente, que inicia todas estas cacerías de brujas, en las cuales ser comunista era un delito verdaderamente grave dentro de los Estados Unidos. Entonces, también de alguna forma, Marvel, ubicándose históricamente dentro del contexto que tenía, pues era evidente que sus héroes deberían ser una clara representación de el heroísmo y la libertad que representaba Norteamérica ante estos villanos comunistas, ¿no? Represivos. Sí, sí, ¿no? puede platicar si levantó la mano. Adelante. Segundito nada más. Y bueno, y recordemos también que alguien que tiene orden en este programa, caray. Marvel finalmente también viene a romper con el macartismo, totalmente. Exacto. De hecho, muy interesante anotación. Como si a alguien le importara. Después. Sí, mira. ¿Tu celular trae crédito? Sí. Háblale a alguien a quien le importe, güey. No, pero fíjate que hay que mencionar que, pese a todo, digo, y para entrar en materia lo que es Spider-Man, estuvimos analizando que muchos de los villanos o de la galería, en efecto, son rusos. Son rusos. Aunque no marcadamente con agendas. Propiamente soviéticas o comunistas, ¿no? Como Iron Man, que sí eran claramente la contraparte, o sea, el comunista. Dynamo es, exacto, mi enemigo, ¿no? El mismo mandarín, ¿no? Representante de esta. Con su ayudante la gala. Sí, la gala. No, pero fíjate que es muy interesante lo que dices. Inclusive, el mismo Kraven, el cazador, que digo, que está desembocando en la historia magnífica, que ya lo comentaron la semana pasada. Y ahorita en la conclusión, bastante satisfactorio. Bastante buena, bastante bueno. El Grim Hunt, de lo mejor que ha tenido Spider-Man. En años. Y en una buena época, porque hay que reconocer que el resultado del Brand New Day nos ha dado en general ha recuperado una buena época Spider-Man, que durante muchos años, ojo, no por estar casado, porque yo creo que una de las épocas más gloriosas de Spider-Man es propiamente después de su matrimonio con Mary Jane. Pero fíjate, ¿no? Que los cinco años siguientes del año casados, ¿no? Del matrimonio con Mary Jane es una época verdaderamente gloriosa para Spider-Man, ¿no? Así es. Fíjate que aquí hay algo muy, exacto, importante. Parte del éxito de Spider-Man siempre ha sido la facilidad que tienen los lectores para crecer hasta cierto punto con él. Así es. Recordemos que Spider-Man el gran éxito que tenía era el estudiante de college, que después ya se fosilizó, ya se hizo como de la UNAM. Exacto, sí, sí. Es como el Mosh. Ándale. Porque ojo, no es el estudiante de la prepa, es el estudiante de college, de la universidad. University. Exacto. The Empire State University. State University. Spider-Man se gradúa de la prepa en el número 37. Rapidito. 30 y cacho, no recuerdo exactamente el número, pero se gradúa muy rápido de la prepa. Su época fosilística. Su época dorada realmente viene siendo el ya universitario. Efectivamente. Y después, en la época Straczynski era, e inclusive regresa como maestro. Como maestro a la prepa, ¿no? O es, a la universidad. Es como trunco. Sí. Es como estudiante trunco dando la materia para poder aprobar, ¿no? Para el servicio social. Está haciendo servicio social. Ahora, otra parte importante también es ese apego a la familia, que en ese momento en Estados Unidos era una cuestión muy difícil. ¿Por qué? Porque muchos padres estaban en Vietnam, eran familias rotas. Las abuelas eran las que se hacían cargo de las familias en muchas ocasiones, y ahí es donde entra la tía May. ¿Qué es lo que pasa? En la época, en la etapa madura, quote unquote madura, de Spider-Man, es cuando él pues llega al matrimonio con Mary Jane y es el shalala, una relación que no está plagada por se vestirá de Spider-Man y me dejará y sufriré porque no sé si Peter regresará a mí. No, era go get him, Tiger. O sea, exacto, ve y rómpele su mandarín en gajos, mi chavo. Ande, usted puede, hasta mi niño. Ale, el ale. Trauma, Venom. Pero es que ya. Pero es hablando más bien durante la historia. Durante la historia de Venom. Porque posteriormente, en general, la relación era muy interesante. Sabían manejar muy bien la relación entre Peter y Mary Jane. Mary Jane, sí. Porque era evidentemente un matrimonio joven. Eran chavos de college. 21 o 22 años. Forevereados en el college. Ella era una actriz y modelo. Nah. Pero era una struggling actress. O sea, no era una actriz famosa, pero... era con una los contratos que iba, de modelo era la que mantenía la casa. Era la que obtenía más varo. Exactamente. Como no, así es. Preguntar al terrateniente de dos veces del departamento, me acuerdo de él. Ah, del compadre. Del libidinoso pelirrojo. Sí, no, me acuerdo del nombre, porque incluso contrata a Styx y a... Y a Styx y Stone. Y a Styx y Stone para secuestrar a Mary Jane. Y es buenísimo, sí, porque la portada es ho, ho, ho, y vas para afuera de tu casa. Exacto. Evicted. ¿No? Evicted, exacto. Pero fíjate que, volviendo al tema antes de que nos desviemos un poco más, como siempre, el tono comunista de Oswald, o más bien, los personajes rusos no tenían ese tinte comunista. Así que es. Tenían los demás cómics en Spider-Man. Simplemente era el clásico, voy a ser un villano. ¿De dónde es? ¿Ruso? Es ruso. Ahora va a ser francés, probablemente, ¿no? Posiblemente. O árabe. O árabe. Que es mucho, esa fobia se está dando mucho, pero en Europa, ¿no? Así es. Es mucho más que en América, ¿no? Pero... Y que en la película de Iron Man también ya lo vimos, ¿no? Quienes secuestran a Tony Stark y lo forzan de algún modo a construir esta arma que realmente desemboca en Iron Man. Sí. Son terroristas árabes. Seguramente saldrán en el próxima película los de Ciudad Juárez, ¿no? En efecto, posiblemente. Pero bueno. Para Thor yo creo que salen. Por cierto, antes, perdón que te interrumpa, están saliendo más imágenes de la filmación de Thor. Y con madre, ¿eh? Qué bruto. Sí. Y qué pinche está el traje de Green Lantern. A mí no se me hace tan pinche. Y yo sigue siendo la película que más me llama la atención para el próximo año. Sigue siendo Green Lantern no, por supuesto. Yo voy con Thor. Así, por el traje que... aunque tengo mi... Ahorita en el corte les platico mi teoría de lo que es el traje se anunció. No, gracias. No nos interesa. Sí. Cierras el micro estos dos, güey. Thor se ven bien las imágenes, pero al final del día no soy gran fan de Thor. Aunque Thor yo creo que sería la que después... La que menos me interesa, honestamente, sigue siendo Captain America, porque no soy gran fan del personaje. Totalmente. Pero lo único que me llama la atención de Thor es no ha habido una sola... El Capitán América es gay. El Capitán América es gay. Sí, sí. Pero si no sale Capitán América, no hay Avengers. Así de sencillo. Díselo al Avengers número uno. Díselo al Avengers número uno. Exactamente, gracias. Pues sí, pero dime desde cuándo vendió. Pero bueno, ya ver. No fue desde el 4. No, desde el 1, porque exactamente. El éxito de Stanley y Jack Kirby. Pero algo interesante, no ha habido una sola imagen de Thor con casco, ¿eh? No. Ni una sola. Entonces, ya se vio Loki con casco. Perdidos en la ciudad, ¿no es verdad? No es maledición. Verdad. Maledición. Maledición. No, pero fíjense, y bueno, ya volviendo. Okay. Ahora sí vuelvo y digo. Y está la noticia muy fuerte que al parecer sí va a ser el villano de Riddler para Batman 3. Cool. Y al parecer es Gordon Levitt, este actor, el que es el Cobra Commander, el que sale ahora en Inception. Okay. Este, el de 50, ¿cómo se llama? 500 Days Without Her, algo por el estilo, la película de Mark Webb, el director de Spider-Man. Su ópera prima. Ajá, Joseph Gordon-Levitt, que es más, muy famoso también porque él salía en Third Rock from the Sun. Ah, él era el chavito, al parecer. ¿El Dean? Él es el candidato fuerte. Oh, mi Dios. Para el papel de The Riddler. Ahí sí tienes un gran director. Ah, sí, no me queda muy claro. Claro, lo mismo dijimos para San Raimi en la pieza de Spider-Man, pero bueno. Bueno, okay. Retomando Spider-Man. Spider-Man, fíjate que el tono comunista que manejaba Jesús, bueno, más bien el tono de los villanos no era el clásico comunista. Así es, ¿no? Kraven inclusive se salía del comunismo. Era totalmente. Un pensador que inclusive blofeaba. Así es, no, y vivía en la abundancia absoluta, como ¿no? Capitalista. Como parte de la nobleza rusa. Exacto. Obviamente. Es más, ellos huyen después de la caída de los zares. Exactamente, lo cual nos da una idea de que Kraven es viejo, bastante viejo. En efecto. Y es el pie que tiene para narrar la excelente historia de Kraven's Last Hunt, diciendo, estoy aburrido. Así es. De cierta manera, necesito mi némesis. Y después de todas las derrotas piteras que he tenido con Spider-Man, necesito irme derrotando a mi enemigo, demostrando que soy mejor. Lo hice. Lo logra cumplida. Y ya, eso, o sea, su único objetivo era for being my Spider. Exacto. Kablam, totalmente, ¿no? Y Kablam, de hecho. Sí, porque fue un escopetazo. Sí, él y era el Kakum. Exacto. De los truenos. Kakum. El Kakum de los truenos. Chéquense, somos el único programa con onomatopeyas incluidas. Exactamente. ¿Cuánto tiempo nos queda, Pumancus? Bueno, te recordamos que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Si quieres chatear en vivo con nosotros, hoy no hay Monitor Duty, el Puma está de vacaciones. Pero regresando del corte, ahí les cuento cómo se pueden contactar con nosotros. No lo he leído, pero ya lo tengo. ¿Con qué nos vamos, Pumancus? Ya. No lo he ido por él. No ha sido por Nos vamos con Queen y la rola es Princess of the Universe. Eso es Destripando. Regresamos. A mí. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros somos el equipo secuencial completamente. Clarky, Zico, el Martian Marshmallow, That Thing, que es el paladín. Nos acompaña la esposa de nuestro carnalito. Tenemos Full House. Hoy sí hay Full House. Y obviamente Nightboy aquí hablándoles. Nada más, si puedes volver a mencionar el nombre del actor que no está confirmado. No está confirmado, es un rumor. Está sonando muy fuerte, pero es sin confirmar. Que al parecer sí es el villano de Batman 3, el acertijo de Riddler. Y el actor que al parecer está interesado o quien quieren para el papel. Podríamos decirlo de algún modo, confirmar, ¿eh? Más bien, la productora está interesada, porque te aseguro que si dicen, ¿quién está interesado en hacerlo? Van a salir, ¿no? Sí. Sí, 20,000. 20,000, güey. Es Joseph Gordon-Levitt. No, okay. Que incluso sale Gordon en Inception Levitt. Ahora de Christopher Nolan, que se estrena este fin de semana. Sí, yo también. No manches. Sí, no se ve, es extraordinaria. Después de haber visto su maravilloso también, The Pastiche. Sí, no. Pasada que la pasaron en la televisión. No, sí, es un director. Está en otro nivel. Exacto. Sí. Pero bueno, seguimos con Grim Hunt. Pues más bien, toda la segunda parte que no comentamos de todo lo que fue el Brand New Day. Exactamente. Y que por cierto, perdón que te interrumpa. Dicen, por ahí nos mandaron un correo. No, tiene mucho que ver con esto. Que de repente la gente ha tenido la impresión o la sensación de que le están volviendo a contar lo mismo de 15 años. O sea, que es exactamente lo mismo que le estaban contando en Brand New Day. Lo mismo que pasaba hace 15 años. Señoras y señores, si no se han dado cuenta y usted vive en el mundo de los cómics, a usted le han estado refinando probablemente las mismas 20 historias contadas de distinta manera en distintos personajes toda su vida. Los cómics venden la ilusión de un cambio sin realmente cambiar. Al final regresan al status quo, ¿no? Por ahí, ¿no? Saludos al Shifty, que está en Holanda. ¡Shifty! ¿En Holanda está? ¿En qué ciudad está? No me acuerdo. En los aparadores. Está en el Windows Shopping. Sí. No, no seas puerco, güey. Ya acabas de romper una neurona más. ¿Qué es lo que estamos platicando? En los cómics el status quo es vital. Clark Kent siempre va a ser Superman. Bruce Wayne podrá estar Dick, podrá haber estado Jean-Paul Valley. Pero siempre va a ser Bruce Wayne. Cosa que no pasa con Nightwing, con un Robin. Green Arrow siempre va a ser Oliver Queen. Green Lantern, Green Lantern no está tan casado con Hal Jordan, ya durante 10 años fue Kyle Rayner. Pero en general, ¿no? El status quo es Hal Jordan. Hemos visto, mira, si regresaron a Barry Allen, sí, que Barry Allen sí era uno... Es el mártir de los cómics. De los santos Allen, mártires. El chiste que tenía aparte es que la gente, el personaje que más se identificaba fuera del mundo del cómics es Barry Allen por la serie. De televisión. Sí, sí, sí, sí. De cierta manera, el mediático masivo, el status quo, el del origen más práctico, más simple, más fácil de entender, más fácil de vender, es Barry Allen. Aunque no necesariamente había sido el mejor Flash. Pero bueno, sí, siempre habrá un status quo. Entonces con Spider-Man, sí, sí te están contando de algún modo lo mismo que ya hemos visto, pero es parte del encanto. Si no te gusta a ti leer de algún modo la misma historia con algunas variaciones, pues ponte a leer otra cosa, o más ponte a hacer otra cosa, ¿no? O probablemente, digo, es por eso de lo que se quejan mucho de los otakus. De hecho, los otakus dicen, me harta ver esto, nunca acaba, prefiero leer una serie que está larguísima, pero tiene un final, ¿no? En efecto. Claro, efectivamente, le entiendes perfectamente bien, quien, ¿no? Como Evangelion. Que le entiendes puta la primera, güey. Sobre todo con el final primero que se aventó y dijo, me vale sombra y ahí les va mi final. ¿Shingi te queremos? Shingi te queremos, sí. Y aparte ahí les va para que vean el impacto que tiene la adolescencia. No, estaba mal viajado. Evangelion, mi respeto. Pero sí, bueno, trataremos de revivir por el tiempo que nos queda. Pero así es. Pero ha habido cosas buenas, muy buenas en muy el Brand buenas. New Day. A mí en general... La segunda etapa, La segunda etapa es mucho mejor, pero en general, desde que arrancó el Brand New Day, Spider-Man volvió a ser leíble. Luby, sencillo. Y volvió a ser leíble. Algo que friendly neighborhood. Tenía, no sé, reader friendly. Que no sé cuánto tiempo, pero por lo menos 10 años sin haber leído constantemente, siendo Spider-Man uno de mis grandes personajes favoritos. Posiblemente mi superhéroe favorito después de Batman. Sí, le marcaré a mis fans. Márcame a mí, carnalito. A mí se me interesa lo que estás diciendo. Sí, porque ustedes tienen cosas en común. A mí que Marvel podría caerle un trueno mañana, explotar y no me importa. El único que me importa es Spider-Man y no Thor, güey. Saca la peli y ya después que le den a. No, pero. Ya, déjenme de brayar, que nos quedan y aquí sí nos corren. Sí. Pero, entonces yo creo que en general ha estado. Tuvo un buen nivel. El primer año fue mucho el planteamiento: cuál era el mundo, cuál era su nuevo entorno. De los personajes de así es. Eliminan claramente a Mary Jane para no caer en ese. Vamos, poder involucrar fácilmente a Peter Parker con otros intereses románticos. Y es el segundo año en el que se pone interesante. Evitan a los villanos clásicos también durante el primer año. Completamente. Y el segundo marca el regreso de muchos. Por eso estamos hablando de todos los personajes rusos que hicieron una aparición. En efecto. O sea, y curiosamente, bueno, tienen muy buenas historias los personajes rusos. Tenemos la del camaleón. Así es. Buenísima, en la que suplanta a Peter Parker. Tenemos la historia del Rhino, que es buenísima como otro parte ruso, del Gauntlet. Efectivamente, así es. Que es muy buena, Muy, de muy hecho, buena. De hecho, ahí cuenta el mismo Joe Kelly, me parece que es el que escribe esa, que era planeado para hacerlo en dos números continuos. Ahora sí buscan de alguna forma actualizar y reinventar a estos villanos. El Doctor Octopus está muriendo por el envenenamiento de radiación y vamos, ya ni siquiera se puede mover él con sus brazos o sus piernas. Ya tiene 8 brazos mecánicos y él está totalmente paralizado, ¿no? Que curiosamente siempre se ha paralizado, si te acuerdas muy bien en los números antiguos, cuando no siempre. Le daba miedo. Hubo una época en la que le daba miedo decía, el hombre araña. Sí. Va a pegar. Y se quedaba paralizado de miedo. Los brazos mecánicos. Así es. Se ponían más violentos. ¿Sabes? En efecto. Pero no, ahora ya hay un nuevo buitre, un nuevo vulture. Es el tercero, ¿no? Sí, es el tercero. Flaky Dango. Era el que decías. El del gorrito, el del gorrito. Ajá. Algo así, por el Blackie, me parece. Tiene un nombre de perro. Pero la historia Marvel. La segunda historia es, bueno, la del Rhino es extraordinaria. Es muy buena. Sí. Es simplemente una historia de redención fallida. En efecto. En la cual simplemente vale la pena. Te venden la idea del nuevo Rhino que lo va a suplantar. Totalmente, la nueva versión totalmente. Que dices, lo va a hacer miércoles de ceniza este pobre. Y señores, y al final el Rhino, ajá, es el Rhino. Sí. Y Don No hagas enojar a un rinoceronte. A un rinoceronte. Bien lo dices. Es muy, ¿no?, de los mejores arcos del Gauntlet, que en general fue bastante, bastante bueno, ¿eh? Bastante sí, bueno. Entonces, o sea, la historia de Electro es bastante buena con la que arranca el Gauntlet. Pero, pues, bueno, te vas enterando que realmente ese Gauntlet es organizado por la familia Kravinov. Bueno, es una forma de ir desgastando a muy a, en el a Peter estilo Nightfall. De lo que pasó Nightfall, ¿no? Sí. Sin un esquema tan marcado. Exacto. Porque también los va reclutando conforme van atacando a Spider-Man. No, vamos, no misterio, está tan planeado. Marca el regreso de Misterio. Marca el Misterio de regreso. Concluimos, no, el regreso de Misterio. No, no, no, no, no, no, el Misterio. El regreso de regreso. El Misterio de regreso. Bueno, regresamos después de un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Eso es Destripando. ¿Con qué nos vamos? El Bancos. Misterio. ¿Con quién? El Misterio. ¿Quién continuará? Blur. Ah, Song 2, Blur. Mystery Machine. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando los monitos a tus oídos, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Creo que no te oyeron allá afuera, güey. Pero bueno, antes de continuar con este tema tan interesante y leguleyo que es Spider-Man Brand New Day, y eso sí no lo digo de broma, en realidad está muy bueno Spider-Man. Vale mucho la pena conseguir los números atrasados o si lo están siguiendo. Y miren que lo dice un fan de DC, que realmente no tiene ningún attachment con Spider-Man. A mí Spider-Man sí me vale para tres sorbetes. Viene la semana que entra de una galaxia muy, muy, muy lejana. Tan lejana que no pudieron llegar esta semana. Efectivamente. Ajá. Vienen a patín. Exactamente. Viajan en fruto accidente. Sí. ¡Querrán hasta la viga! Exactamente. El punto de todo esto... Viene la Legión 501 la semana que entra. Un saludo a Eduardo Rangel. Gracias, brother, por estarnos escuchando. Un saludo también a las minis gentes. Gracias por estarnos escuchando. Niñas, you rule. Después de esto, continuamos con... No, nada, no se lo pierdan, neto. Viene la Legión 501. Ahí sí vamos a empezar lo más cercano a las 8. No lo más cercano a las 8 y media. Lo más cercano a las 8, porque creo que sí vale la pena las 2 horas de programa con la Legión. O sea, va a estar muy, muy interesante. Sí, va a estar chido. Y ahora sí, Brand New Day. Exactamente, y si no les gustó, pues cuicui, si no les gustó, comprende ese. Muchos fans que se quejaron, porque se volvieron lentas, porque se volvieron medio sosas las historias, que a mí me gustaban, ¿no? La verdad, la primera parte de Brand New Day. Sí, a mí sí, me, en general me si gustó. Si no les latió y no les late ni el anti-Venom, ni todo eso que trataron de hacer en los mega arcos del primer año, que dijimos que era algo novedoso, distinto. Uh-huh. Y les gustan los personajes clásicos, cómprense a partir del 600, no sé a si partir de, sí, a partir del 600 en general levantó, viene una muy buena historia que es Red-Headed Stranger, que es la de el camaleón. Exactamente, el regreso de Mary el Jane. Regreso, es el regreso de Mary Jane, de ahí sigue el regreso de la gata negra, de Black Cat. Sí. Que es muy bueno. Y la verdad, la gata negra siempre tendrá uno de los mejores diseños de traje que existe. Sí, y manejan muy bien nuevamente su relación con el hombre como debe de ser, ¿no? Es I hate Peter Parker, en efecto. Por algo la traerás, maldito. No, y sabes que es muy interesante, digo, todo esto, o sea, todos estos números que son bastantes, desde el 600 prácticamente son 36, 37 números. 33 números antes de que empiece el Grim Hunt, 33. Uh-huh. Sí, pues ya es el 634. Sobre todo es un preámbulo y el armar todo el famoso El Gauntlet. Que todas las historias, ¿no?, del Gauntlet. Un Gauntlet, para que no sepa qué significa, es cuando tienes un ataque premeditado por distintos frentes. O sea, si no es un guantelete como el. O sea, que te agarran gauntlet, por. Que no sabes por dónde. Porque no, pues, también puede ser un guante o un Gauntlet se llama. No, no, porque no, es policía. Es un ataque de diversos frentes. Y requiere cierta organización, cierta planeación ese ataque. Buena, patrón. Entonces es el ataque propiamente de... porque al Hombre Araña regresan todos sus villanos clásicos. Orquestado obviamente por el clan Kravinov. Por el clan Kravinov, que de alguna alguna manera lo va desgastando con miras hacia el Grim Hunt que tienen planeado. Y además van reclutando aparte de estos villanos que son necesarios para cumplir con el objetivo, que básicamente el objetivo del Grim Hunt es resucitar a Kraven. ¿no? Hay que decirlo, eso es lo que buscan. Y zapatotes que tienen que llenar para es matar una historia excelente. Extraordinaria, que es, como ya hemos dicho muchas veces, Craven's Last Hunt. Y lo diremos hasta cansancio. Lo importante, sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, pero lo más importante es que no la están echando, pero no la están arruinando, sí, no, con la conexión. No la arruinan. Impresionantemente buena. Le son fieles. Eso es lo interesante de todo esto, digo, porque nos quedan 2 minutos, abreviaremos. Obviamente empiezan con el camaleón, que es familia de Craven. Así es. Van tocando, obviamente, varios, como cartas también, volando, como es el Rhino, como es la nueva versión del Vulture. Así es. Como ya lo mencionaste, como personajes que introducen, porque son necesarios para hacer una resucitación tipo Frankenstein, como lo es Electro. En efecto, ¿no? Que Electro es fundamental para o este Misterio. Plan. También, que no manches, que no les queremos quemar porque la neta. ¿Misterio o Regreso? Sí. ¿Misterio? El Regreso del Misterio. El Misterio del Regreso. Sí, Misterio. Pero efectivamente, entonces, lo que es muy padre es ver cómo también van cazando a la gente alrededor de Peter. En efecto, porque salen a cazar arañas. Y empiezan con cazando el huevo. En o sea, efecto. Anda como estudiante de preparatoria popular. En efecto. Pisando arañas. Pisando. No, cazando arañas. ¡Ah, saludos a todos los grandes! Sí, como no. La onda, baby. Pero bueno. Pero es básicamente lo que está haciendo el clan Kravinoff. Caza todos los personajes con alguna relación a las arañas. Se vuelven blanco, ¿no? De la familia Kravinoff y parte de esta... de esta cacería. ¿Y sabes por qué es muy, muy bien estructurado y por qué Joe Kelly, la neta, se lleva las palmas de todo, sí, el Green Trust? Sí. Con las historias de Rhino, con las historias de... también hace la de... ¿cuál otra? ¿Vulture? No, tiene otra. ¿Camaleón? Muy buena. Tiene el American Sun también. El American Sun, que es bastante, el colofón bastante de la primera, bueno. Uh-huh. Y obviamente el Green Hunt, ¿no? O sea, ya con eso tiene para aventar para arriba el señor. Es la cabeza y logra hacer que todo vaya embonando. Y lo más, como diría, voy a usar una palabra de Joy. No, mi Dios. Hermoso. Uh-huh. Es que todo va. ¿Y también lloras así como yo? Lloro, no. Sí, no, sí, la lágrima de Joy. Definitivamente, lo padre es ver cómo va cayendo todo en su justo lugar. Uh-huh. Mueren las personas que tienen que morir. Manejan muy bien todo el mito, respetan todas las historias anteriores, en efecto, quitándolo a Mary Jane, que lo tienen que explicar, y viene la conclusión probablemente de lo que es Brand New Day, que es Omits. Ajá, que One es One Moment in Time, que empieza ya, ¿no? Es, no sé si esta semana o la siguiente. La siguiente semana. Empieza, escrita por Joe Quesada, que habrá que ver qué hace. A ver si como edita, escribe. Ha tenido interesantes, no es tan malo cuando se dedica a escribir sin sentimentalismos. Tenemos un NYX, que no es nada malo, uh-huh, todo, sí, lo que cabe, y que es donde sale al mundo del cómic. En efecto. X-23. En efecto. Y también por ahí va a dibujar alguna portada o una cosa así por el estilo, ¿no? Va a estar haciendo todas las portadas. Hay una portada que es un homage al Spider-Man 25. Spider-Man 50. Ahí veo yo. Y está. Que ojo, no es homage a la portada. Es a un panel. O más bien a un splash. Ajá, dentro del panel. El splash, sí, page de Spider-Man No More. Exacto. Mm-hmm. Exacto. Y este es spoiler Kid dice lo suyo. No, y este es el Mary Jane. No More. No More. Wife. No, es el Wife. No More. Es correcto. Y está muy chido. Bueno, llegamos al final del programa. Le recordamos. Lean Kevin Last Hunt. Lean lo que quieran. Lean, pero Grim lean. Hunt. Sí, lean Grim Hunt. Lean Spider-Man. Muy recomendable. Recomendación rápida de la semana: Spider-Man. Grim Hunt. Sí, no. Y el Batman. Estuvo muy sorprendentemente muy bueno el primer número del arco de dos números que está haciendo Grant Morrison con Tony Daniel. Bastante bueno, ¿eh? Y aparte es bastante lógico el por qué no lo podía haber contado antes de. Ok. Entonces, Batman, ¿tú? Young Avengers, Children's Crusade. El regreso del escritor que escribe perfectamente a Young Avengers, porque los creó, Alan Hamer. La neta, sí, la neta, el planeta buenísimo. Y un dibujo extraordinario de Jim Chung. Yo me quedo con Thor. Ajá. Digo, me quedo sin batería, pero me quedo con Thor. Le recuerdo que estamos en la www.cuadlaudfm.com. Esto fue Destripando. Estos fueron los monitos a tus oídos. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Insisto, niñas, you rule. Gracias por habernos escuchado. Eduardo Rangel, muchas gracias, brother. La semana que entra, la Legión 501. Tum, tum, tum, tum, turun. Sin comerciales de yo. Vienen para acá. Esto fue Destripando. Vámonos. Adiós.